La Navidad es un acontecimiento tan grande que no nos basta una misa para celebrarlo. Son cuatro las misas distintas con que se celebra la solemnidad de la Natividad del Señor: la de la vigilia, la de la noche, la de la aurora y la del día. Esto tiene su origen en las misas estacionales que celebraba el Papa hasta antes del Concilio Vaticano II. La gran estación de la Natividad era la Basílica de Santa María la Mayor, ya que en ella se veneran las reliquias del pesebre de Belén, donde fue recostado el niño Dios al nacer. Debajo de la basílica hay una capilla antigua que contiene tierra y piedras traídas de la gruta de Belén. Era la costumbre en Roma que en los últimos momentos del 24 de diciembre el Papa celebrara una primera misa en el altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor, llamada Misa de la Vigilia. Después de esa misa, celebraba una segunda misa, también en Santa María la Mayor, pero no en el altar mayor, sino en la capilla del pesebre, llamada Misa de la Noche, conocida también como Misa de Gallo, porque se debía celebrar Mox ut Gallus Cantaverit, es decir, tras el canto del gallo. Después de esta segunda misa, el Papa se trasladaba a la iglesia de Santa Anastasia, donde celebraba una misa para los católicos griegos. A esta se le llamaba Misa de la Aurora. Con el paso del tiempo, esa Misa de la Aurora se transformó en una celebración plenamente navideña. Por último, el Papa presidía otra misa solemne, de nuevo en la Basílica de Santa María la Mayor, ya de día y conocida como Misa del Día. Es por esta costumbre que en la actualidad el misal romano presenta las cuatro misas de Navidad con esos mismos nombres, cada una con sus lecturas y oraciones propias. En la Misa de la Vigilia, que se celebra el 24 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, la antífona de entrada tomada del libro del profeta Isaías dice: «Esta noche sabrán que el Señor vendrá a salvarnos y por la mañana contemplarán su gloria». En la oración colecta, pedimos al Señor Dios que cada año nos alegra con la esperanza de nuestra redención, que nos conceda que a su mismo Hijo, a quien acogemos llenos de gozo como Redentor, merezcamos también acogerlo llenos de confianza cuando venga como juez. Escuchamos el Evangelio, según San Mateo, cuando el ángel anuncia a José que María dará a luz un hijo y que él habrá de ponerle por nombre Jesús. En la Misa de la Noche, la antífona de entrada está tomada del Salmo 2. El Señor me dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». En la oración colecta, pedimos al Señor Dios, que hizo resplandecer esta noche santísima con la claridad de Cristo, luz verdadera, que conceda a quienes hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra, que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo. Escuchamos del Evangelio según San Lucas el pasaje en que la Virgen envuelve al niño en pañales y al ángel anunciando a los pastores: «Hoy nos ha nacido un Salvador». En la Misa de la Aurora, la antífona de entrada tomada de Isaías dice: «Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Se le llamará Admirable, Dios, Príncipe de la Paz, Padre del mundo futuro, y su reino no tendrá fin». En la oración colecta, pedimos a Dios Todopoderoso que nos conceda que al vernos envueltos en la luz nueva de su palabra hecha carne, resplandezca por nuestras buenas obras lo que por la fe brilla en nuestras almas. Escuchamos del Evangelio según San Lucas cómo los pastores encontraron a María, a José y al niño. En la Misa del Día, la antífona de entrada tomada de Isaías anuncia que un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el imperio y su nombre será Ángel del Gran Consejo. En la oración colecta pedimos al Señor Dios, que de manera admirable creó la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauró, que nos conceda compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. El Evangelio que escuchamos es el prólogo del Evangelio según San Juan, que nos recuerda que aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Son cuatro las misas a las que podemos asistir para celebrar la Natividad del Señor. En verdad conviene asistir a más de una. Las lecturas y las oraciones distintas hacen que nuestra celebración de la Navidad sea una experiencia de fe mucho, mucho más rica. Soy Mauricio Pérez, deseándote una muy feliz Navidad. Estas son Semillas para la Vida.